Bueno, y saludamos y damos la bienvenida a Javier de Egas. Él nos acompaña y aquí en los estudios de la radio para hablar sobre su nuevo material discográfico titulado Fantasma, un tema urbano romántico del compositor y arreglista Daniel Enríquez. Javier Egas ha sido un finalista del programa La Voz Ecuador, segunda temporada, con el tema Américo de Chile. Bueno, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros y venir pues a compartir su nueva producción discográfica. Muchísimas gracias, muy buenos días a toda la audiencia maravillosa acá de esta hermosa radio, agradecido eternamente, primera vez que los visito, pues sí, muy feliz de poder presentar mi música acá. Este es un tema un pop urbano, se puede decir, que viene siguiendo una carrera de 22 años, pues muy agradecido con la gente y con todos ustedes. Bueno, usted ha sido participante también de otras agrupaciones, ¿y desde qué momento ha decidido pues quizá irse por este camino de solista? Claro, bueno, ya son 22 años, empecé en Fontana, una agrupación de música del recuerdo. En el año 2000 ingresé a la orquesta Bataola, uno de los cantantes de allá. Y en el 2007 pues decido desvincularme totalmente del mundo tropical e incursiono como compositor, dedicado más al género de la balada pop. Y pues desde ahí he compuesto algunas canciones que han ido bastante bien sonando a nivel de todo el país. No voy a pensar en ti, quedó canción del año en el 2007, lo recuerdo. Y pues ahora tengo una agrupación muy sui generis, les comento, pues una agrupación donde incursiona un DJ, un requintista, un guitarrista eléctrico, y pues realmente hacemos todo tipo de género musical. Siempre estamos apostando también a poner nuestro toquecito en toda la música. Ahora, la musa de inspiración de Fantasma. Fantasma es, viene a ser una relación que creo que le hemos tenido algún momento en nuestras vidas, todos los ecuatorianos en especial, que siempre nos encariñamos, somos muy apasionados, pero que termina esta relación y uno dice, basta, hasta aquí. Siempre queda como ese fantasma todavía en el interior de uno, pero a su vez pues uno se va alejando y va diciendo, basta, el dolor, vas a seguir pensando en algo que no vale la pena y uno termina alejándose. Ahora, este tema musical ya está disponible para quienes nos están acompañando, ¿o habrá una presentación? El día de ayer fue el lanzamiento oficial del video, se encuentra en la plataforma de Bebo a nivel internacional, está absolutamente todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, absolutamente de todos lados. Realmente es una canción que ustedes la pueden escuchar, está en mi página web, javieregas.com, la pueden descargar también. Y muy, muy, muy feliz, estamos ya para las 2000 reproducciones en poquitas horas. Y realmente eso es, nos agrada muchísimo a todo el equipo de trabajo que viene atrás mío y pues muy feliz de eso. Ahora, nuevos proyectos, en este caso de Javier Egas. Por supuesto, bueno, siempre vengo a la par, como compositor siempre trato de lanzar algo mío, algo inédito con mi letra. Y también, bueno, esta es una canción de Daniel Enríquez como compositor. Y también siempre suelo lanzar también una canción en el mundo un poquito más de música nacional. Lancé los Electro Albazos, una fusión de electrónica con Albazo hace 3 años. Nos fue bastante bien, gracias a Dios, gracias a todo el público que nos regala esos minutos importantes. Y pues luego de esta canción Fantasma, que es lo que lanzo más en un estilo más pop urbano, se vienen unos Electro Tribales, que es un mix de algunas canciones muy conocidas, utilizando también siempre pues el esquema de toda mi agrupación. Bueno, Javier, se nos acaba el tiempo. Bueno, hemos tratado pues de atender a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Te agradecemos, te deseamos muchísimo éxito con esta nueva producción discográfica Fantasmas, que ustedes ya saben, pueden buscarla en todas las plataformas. Y estaremos encontrándonos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Agradezco eternamente a ustedes por el tiempo, por la consideración. Gracias de todos. Gracias de verdad a toda la producción, a toda la gente que nos escucha. Mi nombre es Javier Egas, Javier con J, Javier Egas, orgullosamente ecuatoriano. Y pues pongo a disposición todas mis redes sociales, Javier Egas de Ecuador, página web javieregas.com, donde pueden encontrar todos mis temas. Y por favor denle un like, visiten en YouTube Javier Egas, el tema Fantasma. Muchísimas gracias de todo corazón.